Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Buenas tardes y bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 la FM. Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, programa de día miércoles 18 de febrero del 2015. A contarte de este instante hasta la 1 menos 5 minutos, 25 minutos para darte a conocer las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy baloncesto, estaremos conversando también con los chavales flamantes campeones de la categoría Benjamín, la selección castellano-manchega campeones de España el pasado fin de semana. Vamos a estar hablando con algunos de los chavales talaveranos de ese equipo y comenzamos siempre con el fútbol sala que tanto nos gusta y tenemos el mono durante toda la temporada y todo el año, porque nos vamos hasta Calera, hasta la comarca talaverana, para conversar en los próximos minutos con Álvaro Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, para resumir hasta ahora cómo han comenzado ellos esta segunda parte de la competición, la derrota de la semana pasada y este proyecto que para todos y nadie es un misterio. Lo habíamos comentado el verano pasado con Álvaro Fernández, el míster del Calera Fútbol Sala, que iba a ser complicado con muchos jugadores jóvenes, y la verdad es que hasta ahora el equipo está tratando de dar la cara con ese ímpetu, con esas ganas y con esa ilusión que lo hacen todos los jóvenes. Alvarito, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Álvaro? ¿Bien? Bien, bien, sí. Ahí vamos luchando cada día. Te ha tocado una temporada complicada, difícil, como nos adelantabas el verano recién pasado, Álvaro, y eso se ha ratificado, ¿no? Que está siendo un momento complicado para el fútbol Sala Calera, pero ahora mismo lo importante es que para ustedes estar ahí en la competición en tercera y estáis dando la cara, como siempre. Sí, es una temporada complicada, lo sabemos desde que empezamos. La pretemporada fue bastante floja y, bueno, la verdad es que la plantilla es muy joven, tenemos una media de 21 años, y eso pues quiere decir que las cosas tienen que ir despacio, siempre hacia adelante. El problema es que creo que empezamos la temporada flojo y fuimos subiendo progresivamente, llegamos al punto más alto y hemos pegado un pequeño bajón al principio de segunda vuelta, pero bueno, yo creo que el objetivo era la salvación, de mantenernos en tercera división, que bueno, que creo que es complicado porque una categoría que este año además está siendo muy exigente, y bueno, pues esperemos que recuperemos un poquito la senda de resultados para empezar a tener el objetivo más claro y un poquito más cerca. Pero la permanencia, creo que si bien no está cerca, la podéis conseguir, ¿no? Mirando la clasificación ahora mismo, Álvaro, está complicado en cierto aspecto el tema, pero yo creo que vosotros podéis perfectamente mantener la categoría este año. Sí, yo creo que hemos demostrado en algunos partidos que tenemos un nivel que no es el actual, y bueno, ya los dos últimos partidos hemos ido mejorando, sobre todo a nivel defensivo. En Vargas la semana pasada, pese a la derrota, la primera parte fue muy buena. El anterior partido fuera de casa, que fue con Águila, también hicimos una muy buena primera parte, y el último en casa ganamos 1-0, y creo que la defensa también fue lo mejor. Creo que nuestro equipo se basa en la defensa sobre todo, en ataque tenemos mucha creatividad, tenemos gente con mucha habilidad, jugadores con mucha técnica, y bueno, pues dependemos sobre todo de mantener el nivel defensivo muy alto, y ahora que no estamos muy acertados de cara a portería, pues creo que nos basamos en eso. La permanencia es muy complicada porque los equipos que están ahí metidos tienen mucha más experiencia que nosotros. Ahora mismo aventajamos en 5 puntos al equipo que lo marca, así que vamos a intentar, pues, yo creo que sellarlo cuanto antes, o intentar ganar este fin de semana, que es muy importante en casa, que frente al último clasificado, que es Santadaya, y bueno, alejarnos un poquito más de esa situación, porque el equipo, a ser tan joven, lo que menos le conviene es jugar con presión. Decías tú, Alvarito, que si bien habéis perdido por 1-6 ante el Vargas, a más de alguien que desconozca un poco el tema de plantillas o desconozca esta competición de la tercera del fútbol sala español, le puede llamar la atención, ¿no? 1-6 en contra, pero sí hay que decir, en defensa vuestra, en cierta medida, Álvaro, que el Vargas es un equipo hecho, que es un equipo conformado y uno de los equipos fuertes de esta categoría. Sí, es un equipo muy fuerte, además allí en su campo es muy difícil ganar, ¿no? Y bueno, yo creo que la primera parte que hicimos, como digo, fue muy buena. Tuvimos muchas ocasiones para irnos por delante. Encajamos el 1-0 quedando 5 segundos para el descanso. Era un fallo que creo que es muy corregible. Y bueno, la segunda parte era importante aguantar los primeros minutos, que nos marcaron el 2-0 quedando unos 15 minutos y aguantamos hasta quedando menos de 10, que ya fue cuando nos empezaron con el tercer gol. Yo creo que dimos la cara mucho, muy bien. Es cierto que tenemos un problema esta temporada, y es que nos dejamos llevar cuando el marcador es difícilmente remontable, y la verdad es que el resultado no refleja claramente lo que fue el partido, pero yo creo que bueno, como digo, la primera parte me quedo con ellos, defendimos muy bien, es lo que tenemos que intentar sacar del partido, no un rival directo, y creo que era una cancha muy complicada, pero a partir de ahora nos vienen 9 finales que tenemos por delante, y bueno, esperamos sobre todo las de casa son las más importantes, y sacar los partidos que nos quedan. De ahora en adelante, dice Álvaro Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, vienen verdaderas 9 finalísimas, comenzando con una de ellas, la próxima, la primera de estas finales. ¿Quién es el rival, Álvaro? Pues jugamos este fin de semana con Santa Valla, que es el último clasificado, pero que nos ganó en la ida, y hicimos un partido muy malo allí, el peor partido de temporada con diferencia, y bueno, pues yo creo que ellos no tienen nada que perder, están abajo, están muy muy alejados de la zona de permanencia, creo que va a ser muy difícil que se mantengan, y bueno, ellos vienen sin presión, vienen sin miedo a nada, y yo creo que son los rivales más peligrosos. Los equipos que vienen sin jugarse nada absolutamente, o prácticamente sin jugarse nada, vienen a jugar sin ningún tipo de presión. Nosotros tenemos la presión de que si perdemos este partido en casa, es cierto que la liga se pone muy complicada, porque con Santa Laya todos los equipos han sumado, y nosotros tenemos ya la losa de no haber sumado la primera vuelta. Si lo hacemos también en la segunda, creo que el objetivo del descenso, de la permanencia, perdón, se va a poner mucho más complicado. Vale decir que este partido para el Calera Fútbol Sala, Álvaro, son esos partidos donde la consigna es ganar sí o sí. Sí, ya llevamos el anterior de casa, yo creo que era el mismo, contra el Albacete, sabemos lo que nos jugamos ahora en casa, somos un equipo que fuera de casa bajamos mucho, nos excusamos un poquito en que tenemos gente joven, pero yo creo que tenemos que dar la cara. Si queremos tener el objetivo que nos hemos puesto, pues eso, tenemos que intentar, sobre todo en casa, no ceder ningún punto más o lo menos posible. Es cierto que los puntos que hemos cedido han sido ahora en 2 partidos por como digo, porque hemos tenido un pequeño bajón, y lo demás lo hemos sacado todo aquí en casa, hemos ganado rivales fuertes como Vargas, como Lías, como Menasalva, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar este fin de semana, o seguir este fin de semana, con la senda de victoria en casa, y para empezar tenemos que subir un poquito más el nivel ofensivo, y lo que dije en el anterior partido, aquí en casa. Es cierto que aunque en Albacete quedamos 1-0, siempre solemos meter algún gol. Si mantenemos la portería 0, está claro que los 3 puntos se quedan. Yo creo que el objetivo será, por tanto, el nivel defensivo, mantenerlo y no encajar ningún gol. Álvaro Fernández es el entrenador del Calera Fútbol Sala, que juega este fin de semana esos puntos importantes, 3 puntos de vida o muerte. El equipo de nuestra comarca en esa competición, enfrentando al colista, el Santa Olaya. Muy colista será el Santa Olaya, pero como dice Álvaro, estos equipos también juegan muy relajados cuando ya tienen poco o nada que ganar o perder, y será un partido complicado, pero sabemos que con los conocimientos de Álvaro, pese a su juventud y esas ganas e ilusión que ponen los chavales del Calera Fútbol Sala, esta empresa va a salir adelante, como quien dice, y obviamente se va a permanecer la próxima temporada en la tercera división. Eso es lo que nosotros esperamos desde Deportes al Día a través del 95.0 FM. Alvarito, pues muchas gracias, y ya en los próximos días estaremos requiriendo una vez más una entrevista para conocer qué tal ese partido. Vale, muchas gracias, Juanma. Saludos. Campeones entonces de la categoría Benjamín de esta selección de Castilla-La Mancha, 6 chavales de Talavera de la Reina que a continuación se van a presentar a través del 95.0 de la FM. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y tú? Luis. Luis. Alejandro. Alejandro, más conocido como Pica. Sí. ¿Ves? ¿Tú? Adrián. Adrián. Yo, Carlos. Carlos. Bueno, ¿qué tal la experiencia en este torneo, en este campeonato donde vosotros habéis salido campeones? Muy buena, sobre todo porque hemos ido al campeonato y lo hemos ganado, pues es una experiencia muy bonita y muy buena, muy chula y solo se va a vivir una vez, a lo mejor en toda la vida. ¿En qué posición juegas tú? Yo de pivo. ¿De pivo? ¿Y tú? Yo de pivo de banda. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonita. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Pero pasaste bien? ¿Y tú? Yo de todo menos de portero. ¿Menos de portero? ¿Tú juegas en cualquier posición? Sí. Pero eres goleador, ¿no? También. Sí. Oye, y a propósito, ya que estamos hablando de goles, tú anotaste un gol en la final. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te dio? Muy bien. ¿Se lo dedicaste a alguien en particular? No. No, a nadie, solo hiciste el gol y ya está. Sí. ¿Y tú qué tal, cómo te lo pasaste y qué posición utilizas o ocupas en la pista? Yo, de cierre de ala y una experiencia muy bonita que solo se puede, que a lo mejor solo se puede vivir una vez en la vida. Yo, la experiencia fue muy bonita y juego de pivo. ¿Y el partido más complicado, el partido más difícil, la final? ¿Cuál crees tú que fue el partido más complicado para ustedes? El más complicado para mí fue contra Ceuta. ¿Contra Ceuta? Eso fue cuartos de final, parece, ¿no? ¿Algo así? ¿Semifinal? En la fase de grupo. Ah, en la fase de grupo. ¿Y por qué fue más complicado ese partido? Porque era el más decisivo, porque si ganábamos pasábamos a semifinales. Y al principio íbamos perdiendo toda la parte 2-1. Pero al final remontamos y fue para mí el partido más complicado, porque es que si perdíamos no nos clasificábamos. Pero también habéis endosado una buena goleada a los catalanes, ¿no? A la gente de Cataluña. 7-1 fue ese partido. Sí. ¿Y por qué crees tú que se ganó tan cómodamente, tan fácilmente? ¿Jugaste ahí un buen partido? Jugamos un buen partido. ¿Buen partido, no? ¿Ganar 7-1? Porque salimos a morder y ellos se acojonaron. O sea, ustedes salieron desde el primer minuto a por ello a ganar el partido, o sea, con mucha confianza. Sí, en los primeros 3 minutos metimos 2. Sí, porque cuando uno habla de Cataluña hay más equipo, hay más jugadores y se supone que es una potencia, ¿no? Entonces un 7-1 no deja de ser importante. Sí. ¿Sí? ¿Y el partido para ti también fue el más complicado, el que mencionaba tu compañero? No, para mí el de Extremadura y la final. El de Extremadura porque empatamos y la final porque es la final. Claro, la final porque es la final, la ganaste y le ganaron 2-1 en esa final a Galicia. A mí contra Extremadura y también la final, con los nervios de ser ganador. Oye, pero tengo entendido que en la final incluso la iban perdiendo ustedes, ¿no? 0-1, iban abajo en el marcador, ¿o comenzaron ganando ustedes? Estamos ganando 2-0. Ah, 2-0. Sí, luego ya en los últimos minutos nos metieron el primero. Oye, y me imagino que ahora viene algo también que es bonito, compartir con los compañeros del cole, con los amigos, con la familia, y estas medallas que están aquí, que son muy lindas por lo demás, que dice Campeonato de España, Selecciones Autonómicas, Gijón del 11 al 15 de febrero del 2016, temporada 2014-2015. Esto mola, Benjamín, para ir ahí a compartir con los compañeros y la familia. Sí, mola un montón, porque sobre todo por enseñársela a los compañeros, la mordí como Rafa Nadal, y para enseñársela a mis compañeros y a mis profesores. Bueno, yo sé que faltan compañeros, hemos escuchado a 5 de estos chavales para finalizar esta entrevista, eran 6 los de Talavera, más los otros 6, 4 de Toledo y 2 de Cuenca, tengo entendido. Pero yo les voy a pedir un favor, porque en todo campeonato, toda selección tiene su grito de guerra, ¿vale? Sí. A ver si me podéis hacer el grito de guerra para despedir esta entrevista, ¿les parece? Dilo lo de... ¿Quién es el más grandón? ¡Parón! ¿Y el más chiquitín? ¡Ubín! 1, 2 y 3. ¡CLMSI! Ahí estaba esa entrevista que pudimos captar, realizar en horas de la tarde de ayer, día martes, con estos chavales que fueron campeones entonces de la categoría Benjamín, defendiendo los colores de la selección de Castilla-La Mancha y entrenados por José Carlos Sobrino Lucas, que estuvo ayer en nuestro programa. Enhorabuena a estos chavales, con mucha personalidad, nos dieron esa entrevista, faltaba solamente uno, pero con estos 5 chavales hemos conocido en estos minutos algo de lo que ellos vivieron como experiencia de este campeonato y título de campeones de España de la selección de Castilla-La Mancha de Fútbol Sala Benjamín. Esto importante que habla de ese buen trabajo de las escuelas deportivas de Fútbol Sala de Talavera de la Reina. Una delegación de 12 jugadores, 6 chavales de Talavera, 4 de Toledo y 2 de Cuenca. Talavera de la Reina entonces allí aportando prácticamente el 80% de esta selección. Una vez más, enhorabuena a todos estos chavales. We'll be right back. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM en esta jornada, programa de día miércoles 18 de febrero del 2015 a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Recuerda que comenzamos nuestra actividad deportiva en nuestras radioemisoras de la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, a mediodía, a las 12, de 12 a 25, la primera parte del programa Deportes al Día, con el Deporte Adaptado, sección que patrocina la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, con toda la actividad de la discapacidad y el deporte. Por supuesto, ese quehacer diario de los deportistas OID, patrocinados por la Organización Impulsores Capacitados. Nuestras secciones también acostumbradas de la historia del deporte adaptado a nivel nacional e internacional, que a contar de las 12:30 y hasta la 1:05 nos damos cita acá en el 95.0 la FM para la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y Comarca. Vamos a otro tema en este día miércoles, avanzando nuestro programa. La semana pasada retomamos una sección que tiene mucha aceptación por parte de nuestros oyentes, que es la sección del baloncesto, con el jugador de baloncesto Fernando Rejón, que está en nuestros estudios de OID Radio 4G Talavera de la Reina. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buenas, Juanma. Pues yo creo que todavía me dura la emoción del fin de semana, lo que hemos vivido, del hecho histórico que hemos vivido y bueno, asimilando todavía cosas. De eso ya vamos a conversar, de los hermanos Gasol y de ese hito importante, no solamente para el deporte y el baloncesto español, sino que también se rompió todo lo que es una tradición y estadísticas, que dos hermanos, y más encima titulares, y en el salto inicial del partido, si es que fueron muchas cosas, y qué vamos a decir, grandes los Gasol, es para ponerse de pie sin duda. De eso vamos a conversar luego de ese partido de las estrellas con el bueno de Fernando. Antes vamos a la jornada número 14, que nos dejó esa actividad de la Liga Local de Baloncesto. La jornada 14 consideró los siguientes partidos y siguientes resultados: Visión Dental 32, GRPS Miranda 57, Calera Club Baloncesto 72, Altafit 52, Évora Car perdió por 10 puntos de diferencia 43-53 ante Muebles Talencia, la Facultad cayó 32-55 ante Tiem 21, Veterinaria del Parque ganó 40-20 a Durán Ferretería, Vial Master derrotó 39-28 a Toyota Centrocar Sierra, mientras que un partido muy estrecho, muy igualado, solamente con un punto de diferencia, Restaurante Chicago derrotó a Estación Servicio El Cazar por 41-40, y también tiene que haber sido muy entretenido, muy igualado el partido ante Gespurín y Vimaga, ganaron los últimos, Vigama 33-30. Algo que nos quieras comentar y un poco analizar, si quieres, así rápidamente, de los resultados de esa jornada 14 de la Liga Local de Baloncesto, Fernando. Nada, simplemente lo primero, felicitar a Vimaga por su primera victoria en la liga, darle muchísimo ánimo, un equipo que bueno, que no lo estará pasando bien por la situación, pero le animo desde aquí muchísimo para que intenten ir para adelante. Lo demás sin resultados, sin muchas sorpresas, los equipos de arriba han ganado, algunos resultados más apretados de la cuenta, pero las cosas siguen más o menos igual, a falta de una jornada para terminar esta liga regular y una competición, pues como todos los años, pues muy muy bonita y bastante igualada. Por supuesto, y el Calera Club Baloncesto, que saca 20 puntos de ventaja y se mantiene como líder además en la clasificación. Hay buenos jugadores ahí en el Calera, hay verdaderos cracks, no quiero mirar a ningún sitio, pero hay unos pedazos de jugadores en el Calera Baloncesto, que es el líder. Vial Master está segundo clasificado, GRPS Miranda está tercero, cuarto Iberocar, quinto Tiempo Facultad, séptimo Altafit, octavo Veterinario El Parque, noveno clasificado Muebles Talencia, décimo Toyota Centrocar y Sierra, undécimo Durana Ferretería, duodécimo Estación Servicio El Cazar, décima tercera posición para Visión Dental, décimo cuarto lugar para Restaurante Chicago, penúltimo lugar 15 Gespurín, y lo que bien decía Fernando Rejón, lugar 16 colista cerrando la clasificación, aun cuando los chavales ganaron su primer partido el pasado fin de semana, los chavales de Vimaga. Vamos a más cosas en esta sección del baloncesto, puesto que el club que nos representa, que es el Básquet de Talavera, no jugó este fin de semana, o el club de baloncesto Básquet Talavera no jugó este fin de semana, Fernando. No, ha habido jornada de descanso. Bueno, eso vendrá bien también para descansar, para entrenar fuerte, para volver a la actividad con más entrenamiento, y yo creo que le va a venir bastante bien. Sí, aunque muchas veces los entrenadores no son muy partidarios cuando, sobre todo, tienes una racha positiva, ¿no? Cuando va ganando partido y viene un parón, generalmente los místers se enojan y dicen, no, ahora nos viene en el peor momento. Pero como bien dice, para los chavales del Club Baloncesto Talavera Básquet, ahora mismo es positivo ese parón de una semanita, porque así Giño Pulido puede recuperar algunos jugadores que están tocados, ¿no? Eso es. Yo creo que muchas veces el objetivo de estos parones, sobre todo, es eso, recuperar a la gente que esté tocada, pulir cosas que a lo mejor durante la temporada pues no tienes el tiempo suficiente para pulirlas, y le va a venir bien. Seguro que empezarán luego, después de este parón, bastante mejor. Eso es en cuanto a la actividad local. ¿Más cosas, Fernando, que podemos analizar en estos minutos que tenemos de radio para el baloncesto? Cuartos de final, Copa del Rey, se van a jugar mañana jueves y viernes. ¿Qué podemos destacar? Hay un partido que puede resultar interesante, como es el del Barcelona con el Valencia Basket. Sí, la verdad es que es una copa, mirando el encuadre y todo, y cómo llegan los equipos, la verdad es que va a estar muy bonita. Es completamente imprevisible, y eso, mirando partido por partido, en teoría podrías ir diciendo cosas, pero luego la realidad va a ser muy diferente. Y hay equipos que vienen muy fuertes, y ya veremos a ver cómo sale la cosa. Recordemos que cuartos de final juegan 8 equipos, cuartos de final jueves mañana van a jugar el Barça y el Valencia Basket a contar de las 7 de la tarde, por Teledeporte se puede ver ese partido. A las 20:30 también se va a jugar Unicaja Bilbao Basket, buen partido también, Fernando, ¿eh? Muy buen partido, dos equipos que llegan bastante fuerte. Si bien el Bilbao perdió este fin de semana, Unicaja ganó, lleva una racha muy buena, pero es un partido que creo que también va a estar hasta el final igualado. Estos cuartos de final de Copa del Rey del baloncesto español van a continuar el día viernes con 2 partidos, a las 19 horas Real Madrid baloncesto ante el CAI Zaragoza, y posteriormente a las 21:30 hora península, 20:30 hora insular en Canarias, Herbalife Gran Canaria ante el Juventud. ¿Favorito para ti, Fernando, para esta competición que finaliza el domingo 22? Sería muy difícil mojarse ahora mismo. Yo veo la final, por cuadro y todo, posiblemente sea una final clásica Barcelona-Real Madrid. Es una competición que, por el formato y por todo, pues hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, que son cómo llegue cada equipo, en qué estado físico llegue cada equipo, y sobre todo la amplitud de banquillo y de jugadores, que te van a venir bien al final. Barcelona y Real Madrid llegan muy fuerte, este fin de semana han ganado dos canchas bastante difíciles, y creo que los veo en la final. La final yo ahí no me mojaría. Y finalmente, para culminar esta sección del baloncesto local, nacional, por supuesto, internacional, los hermanos Gasol, que nos emocionaron en la madrugada del día lunes. Los Gasol hicieron historia. Qué bonito título, Fernando. Sí, bueno, yo te confesaba antes, fuera de micrófono, que me emocioné, la verdad. Fue una imagen súper bonita. Ha caído más de alguna lágrima, Fernando, reconócelo en nuestro micrófono, si no pasa nada, tío. Sí, no, totalmente, no me puedo ocultar, un orgullo de pertenecer al mismo país que estos dos monstruos, de ver esa imagen, y bueno, yo muchas veces digo que deportistas españoles no les damos la importancia que tienen, porque nos tienen acostumbrados muchas veces a tanta cosa, a Rafa Nadal, cuando gana, bueno, pues muchísimos deportistas que nos tienen tan acostumbrados que cuando hacen cosas así nos parecen cosas ya normal, pero pues en un futuro, cuando echa la vista atrás, pues seguramente no veremos la importancia de verdad y el alcance que ha tenido esto. Es muy bonito decir eso cuando uno ya está más viejito, ¿no? Cuando uno ya está con esos años que se vienen encima, no en vano, Fernando. Yo vi ese partido, o yo estuve in situ, y yo recuerdo aquel momento grande para el deporte de España. Los Gasol hicieron historia. Pau Gasol, 10 puntos y capturó 12 rebotes, mientras que Marc metió 6 puntos y cogió 12 rebotes. Fernando Rejón, jugador de baloncesto, pues muchas gracias por estos minutos de radio en esta sección de baloncesto que tanto gusta a nuestros oyentes del 95.0 de la FM. Y te esperamos la próxima semana, Fernando. Aquí estaremos para todo. El agradecimiento una vez más al jugador de baloncesto, a Fernando Rejón, por toda la actividad del baloncesto. Lindo, bonito deporte, competición, liga local. También hemos revisado algo de las competiciones nacionales e internacionales, y cómo no, ese gran logro y ese récord que han roto los españoles, los hermanos Gasol, en el partido de las estrellas del pasado fin de semana. Así, de esta manera, hemos llegado al término de nuestro programa Deportes al Día del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina, donde hemos compartido junto a Alvarito Fernández, entrenador del Calera Fútbol Sala, y también hemos escuchado a esos chavales, los flamantes campeones de la categoría Benjamín del Fútbol Sala, defendiendo los colores 6 talaveranos de la selección de Castilla-La Mancha.